Ya habla de este miedo que a veces te da ganas de salir de algo nuevo. No escaparé nunca más. Vamos con escapadas. Que muchas veces el fin de semana también se trata de eso, de escapar de lo rutinario y de lo habitual, ¿no? Pues vamos a escaparnos con Tini desde Argentina y yo me escaparé contigo. Hoy lo sé, me hace bien que me mires. Hasta el sol me elevas tú. Vale solo para mí, no lo olvides. Mi corazón lo tienes tú. Yo me pregunto, cada despertar, ¿qué me está pasando? Locura total. Sur Corner, un espacio para ti que eres joven. Descubre todos los productos y servicios en cajasurcorner.es. Dime que eres joven sin decirme que eres joven. Caja Sur Corner, cajasurcorner.es. Más que chollos en Rapimueble. Apilable de salón 299 euros. Cheslong solo 399 euros. Miles de artículos, más ofertas, más ahorro. Solo en Rapimueble. Grandes exposiciones con la mayor variedad de muebles, sofás y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble. Más de 230 tiendas en toda España. Y en rapimueble.com. La fiesta de Andalucía con Carmen Benítez. Al

para ser feliz. Hey, abriendo las alas, las luces del alma, que vuela la herida, sonrisa en la cara. Tenemos que hacerlo, que hoy sea el mejor día de tu vida. Tengo la luna encendida. Con Carmen Benítez. Me dejo llevar, dispuesto a sentir. La noche me atrapa, me lleva hacia ti. Controlas mi mente, juegas y perviertes. Tu respiración en mi habitación provoca deseo y redención. Te cedo mi suerte, tienes el control. En el aire, estas cosas que pasan en la radio en directo, que tienes un no sé qué, qué sé yo, que es inevitable sentir la chispa, esa posibilidad de que puede que hoy, tarde noche de viernes, puede suceder aquello que tanto estabas esperando. Es magia y son sin bandera. Vamos a recuperar uno de los éxitos. Quedas fuerzas a este mundo para continuar. Con una sonrisa tú puedes sanar en segundos. Con una explosión de imaginación vas creando vida a tu alrededor. Nace de tu cuerpo todo lo que soy, lo que busco, sí, sí. Porque piensan con el corazón. Convertir en alegría todo su dolor. Guiarnos a la inspiración. Por descubrirnos el camino del amor. La luna infinita, enviada bendita. Tienes todo lo que el alma necesita. Sin tu luna llena que me justifica, me hundo. Son como el amanecer. No puedo agradecer.

cuerpo siente que no hay nada que temer si me vuelvo a perder en tu piel, piel, hazme tuyo otra vez. Quiero que me mientas, decirme que te quedas. Vuélveme a engañar si este ya es el final. Éxitos que nos presentaron la voz de Ricky Merino. Con mucha sofisticación, ven, miénteme. Vamos a seguir sofisticados con la nueva propuesta de Elisa y Rosalía. New Woman en Canal Fiesta Radio para ti este viernes. Por fin viernes. fiesta, que agüita para el calor. La fiesta de Andalucía con Carmen Benítez. Como yo que hablo, da igual lo que consiga, solo hablan de mi vida. Vivo deprisa. Y me dijeron que la vida es preciosa y su manera de enseñarme las cosas. Se venden hoy y mañana te rezan. Canto mis tramos y me pago la renta. Estoy tranquilo si no se acaba el drama. Sigo escuchando los consejos de la mamá. He cambiado pero no ha sido la fama. Cuando me muera que me enterren en pijama. ¿Cómo siento? La novia. Bien agitado y te da la noia, ritmo frenético total para salir de esa noia, de ese aburrimiento. Así se traduce la noia. Suena en Canal Fiesta Radio. Total, como el multiverso de infinitas posibilidades, todas esas que están en otros planos y que nos hacen adentrarnos en este con Raiden. Hay un lugar desierto entre tu resentimiento, donde tiendo tus bragas al sol. Un aeropuerto con nuestros desencuentros y arrepentimientos sin cinturón. Hay un concierto cantando mis defectos como un grupo tributo de rock. Y varios muertos quieren ser descubiertos. Nos parecemos al retrato robot. ¿Dónde irán todas las versiones de los dos? Esas que no se llevan a matar. ¿En qué lugar no se dicen adiós? ¿Y a dónde? Déjalo estar. Y si dejamos de oír, y si nos dejamos ir, aprendamos. se llevan a matar? ¿En qué lugar no se dicen adiós? ¿Y a dónde irán todas las versiones de los dos? Esas que no se llevan a matar. ¿En qué lugar no se dicen adiós? Y siempre te invito a que si tienes la oportunidad de verlos en directo no te lo pierdas, porque es impresionante lo que hacen. Desde cero,

que te deja en las puertas de algo y que dices tú, ¡ay, qué cerca! Él siempre llega a tu corazón con esa mirada azul y con los mensajes que guardan sus canciones. 20 minutos y serán las 9 de la noche. Vamos haciendo camino juntos y dejándonos llevar por estas hermosas casualidades. Suerte que tenía todo el tiempo del mundo y yo.

Este próximo martes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 7 de la tarde para disfrutar del show del Comandante Lara en vivo y en directo. Corre la voz. Tienes una cita con el humor e ingenio del show del Comandante Lara. Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja. Me estás dejando sin aire, me falta respiración. Tu peligrosa mirada me arrastra como un ciclón. Y no sé si de esta saldré vivo. Esto sí que es tocado y hundido. Y siento un golpe a cada latido y te grita mi corazón. Que estoy cayendo rendido. Y yo que no sé cómo explicarte que esto no cabe en una canción. Que eres un punto y aparte, una obra de arte, un cable de alta tensión. Que no sé cómo desengancharme de los pasitos de tu tacón. Desde el momento en que entraste y luego me hablaste fue la revolución. Pa' casa que allí estaremos mejor. No supe cómo escapar a la trampa de tu salón. Saqué bandera blanca, me rindo. Y no hay salida a tu laberinto. Y al ritmo de tu baile prohibido, Cupido nos disparó. Estoy cayendo rendido. Y yo que no sé cómo explicarte que esto no cabe en una canción. Que eres un punto de aparte, una obra de arte, un cable de alta tensión. Que no sé cómo de los pasitos de tu tacón. Desde el momento en que entraste y luego me hablaste fue la revolución. Andalucía. Muy buenas tardes, noches en este viernes, por fin viernes 6 de septiembre de 2024. Ya sabes, a las 9 de la noche, desde este pasado lunes, estamos dedicando esta hora a éxitos importantísimos de la música internacional, también éxitos nacionales. Te contamos historias y el viernes toca movernos, toca bailar, toca entrar con buen pie en el fin de semana. Y para eso tengo una selección muy especial para ti. Come on and dance, we're sticking two together, 'cause we don't know how. creo que con un ritmo muy, muy divertido y muy amable, una combinación impresionante de funk, soul, pop y rock. Outkast, pues sí, decían que somos muy perfeccionistas y que queremos tener la felicidad, pero que nos movemos en unos parámetros muy superficiales. Para eso pues hay que comprometerse y hay que trabajar duro. Y te lo dicen con esta alegría, así me gusta. Alegría para esta noche del viernes y ¡ey ya! ¡Qué pedazo de sonido y de canción para darte las buenas noches desde Canal Fiesta Radio! Seguro que te acuerdas de Everything But The Girl. Y volvemos a los 90 con Missing. Step off the train. I'm walking down your street again and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappear somewhere. I got a space, I found some better place, and I miss you. Yes.

siempre he tenido una especial fascinación, debilidad, llámalo como quieras. La historia del patito feo convertido en un cisne. Cuántos matices, qué voz tan maravillosa. Y qué recuerdos, George Michael, de todo tipo. Tenemos ritmos de él que siempre están cerquita del corazón. Flawless, go to the city. 20 minutos de la noche. Seguimos con el glamour. Si hay alguien glamuroso, 2024, ella es Dua Lipa. Shining the way. música de baile protagonista en esta hora de Canal Fiesta Radio. Los éxitos que has bailado y que sigues bailando nunca pasan de moda, ¿eh? La mejor forma de hacer deporte y estar en forma. Nunca mejor dicho. The sun is shining, el sol brilla también cuando le decimos, hey, Mr. DJ, ponme música para bailar sin parar. Si alguien también nos ha hecho bailar y soñar, tenemos que hablar de ella. Madonna, con su música, con su music. Discoteca que había en Mallorca, se llamaba BCM, no sé si sigue existiendo, pero cuando yo estuve allí sonaba esto, y bailarlo allí te puedo asegurar que fue una experiencia. Siempre, y músicas que vas a escuchar aquí en Canal Fiesta Radio. 9:39 minutos. Vamos a seguir surcando los universos de la música de baile. Canal Fiesta Radio. Coming out close to tears, I can't let go of you.

hoy, 6 de septiembre, no podía marcharme sin este recuerdo para Dolors O'Riordan, que nació tal día como hoy, en 1971, hubiera cumplido 53 años en el día de hoy. En Irlanda, en Limerick, fue cantante de The Cranberries y comenzó su carrera en solitario en 2007. Nos dejó muy pronto. Y la echamos de menos. Nos gusta mucho recordar su voz y esa forma tan suya, tan particular de interpretar. Bueno, pues va a ser el momento de ir dejándole los mandos a Margarita para que se quede contigo. En Indy Lucía a las 10 de la noche, a las 11 Totequín, y tú y yo mañana nos escuchamos en Fórmula Fiesta a partir de las 8 de la tarde. Soy Carmen Benítez, ha sido un placer llevarte esta selección de música de baile, porque hoy es viernes, por fin viernes. Y voy a despedirme con otra efeméride. Tal día como hoy, en el año 1969, nace Macy Gray en Canton, Ohio, Estados Unidos. Una de las grandes figuras de la música soul y R&B. Vamos a quedarnos con este éxito, Do Something, con el que nos acercamos a las 10 de la noche. Pasa muy feliz noche de viernes y bebes, no conduzcas. Disfruta, pásalo bien y llévate contigo Canal Fiesta Radio. Hasta mañana y un besazo de tu amiga Carmen. Let me tell you what is fact and what is true. I get high and I ain't down. Este jueves 12 de septiembre, Anda Levanta te espera con un programa muy especial desde el Colegio de Educación Infantil y Primaria Platero de Isla Cristina, en Huelva. No te pierdas esta edición especial en la que podrás disfrutar de la música que escuchas camino del cole. ¡Síguenos! Peques, mamis, papis. Este próximo jueves 12 de septiembre, Anda Levanta va al cole. Al Colegio de Educación Infantil y Primaria Platero de Isla Cristina de Huelva, con José Antonio Domínguez. Andandi, que llamamos para el cole. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Andalucía a las 10. La música independiente en Canal Fiesta está en Andalucía. Sigo esperando a que llegue ese momento. Ya dormiré cuando deje de latir. Sigo escuchando la magia y sus efectos. Están las voces que animaron a seguir. Vuelven las cosas, los sitios, los recuerdos. Todos aquellos que intentaron joderte a ti. Todos aquellos que no vieron tu talento. ¿Qué harán mañana cuando te vean salir? La sexta temporada de Indilucía. Con este tema que resume muy bien la ilusión que tenemos puesta en este pequeño espacio que emitimos desde Córdoba para toda Andalucía cada viernes a las 10 de la noche y para el mundo en canalfiestaradio.es. Los programas los tienes también en la radio La Carta, en canalsur.es. Soy Marga Ariza y van a sonar ya Niños Mutantes con esa gira agridulce despedida. Llega el 5 de octubre a Sevilla. En noviembre en su tierra van a estar en Granada 3 días y no va a faltar seguro este tema, que es una auténtica maravilla compartir contigo. Y es que toda nuestra energía sigue estando en la música. Gracias por escucharnos.